te quiero más que ayer. Un gemido rasca el aire. Tu piel quema mi seda de cae la noche, el placer. Tus manos tormenta enfebecida. Galopan salvajes por mi carne. Cada roce apunta a mi corrida. Me doblegas, me haces estrellarme. La marea ruge, el suelo tiembla. Tu aliento corta como un acero. Mi cuerpo estalla, la voz se quiebra. En tus dedos muero y muero entero. O delirio crudo, placer voraz. Me arrancas el alma de entelladas. Tu risa retumba mi pulso audaz. En tus garras y asco desgarradas. Ayer fue ceniza, hoy es volcán. Tu toque me prende, me hace estallar. Con tus manos rompes mi afán. Y en cada vez te vuelvo a amar. Pues tus dedos muero. Porque en tus dedos muero. Y muero entero. Y muero entero. Y muero entero. Hoy te quiero más que ayer. Un gemido rasca el aire. Tu piel quema mi ser arde. Cae la noche, el placer. Tus manos tormentan febrecida. Galopan salvajes por mi carne. Cada roce apunta a mi corrida. Me doblegas, me haces estrellarme. Ayer fue ceniza, hoy es volcán. Tu toque me prende, me hace estallar. Con tus manos rompes mi afán. Y en cada vez te vuelvo a amar. Por tus dedos muero. Porque en tus dedos muero. Y muero entero. Y muero entero. Y muero entero. Hoy te quiero más que ayer. Un gemido rasca el aire. Tu piel quema mi cera de cae la noche, el placer. Tus manos tormentan febrecida. Galopan salvajes por mi carne. Cada roce apunta mi corrida. Me doblegas, me haces estrellarme. Aquí fue ceniza, hoy es volcán. Tu toque me prende, me hace estallar. Con tus manos rompes mi afán. Y en cada vez te vuelvo a amar. Por tus dedos muero. Muero y muero entero y muero entero.